Sí, sí, sí, señoras y señores, aquí estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Al final vamos... Exactamente, se han oído rumores de que se iba a cambiar el nombre del programa, pero no es verdad. Todavía no, por lo menos todavía no. Al menos es una verdad que todavía no ha sido verdad. Sí, sí, la verdad que vaya cabecera más maja que hemos traído hoy, ¿eh? ¿A que sí? La podríamos traer ahí para... Está todo fina. Habitualmente, ¿eh? Está todo fina, tío. Joder, la verdad que cuando le cambiemos el nombre al programa, venga. Vale. Jamás haremos una fiesta de aniversario... ¿Tú sabes cuándo es nuestro aniversario? Cariño. ¿Ya te has vuelto a olvidar de nuestro aniversario? Quizá por abril o así, que fue cuando empezamos. Yo no recuerdo el día. No sé, yo recuerdo un día que me citaste en un bar... Eran otros tiempos, ahora ya no salimos nunca. No, fue en mi ya casa. Ya nunca me llevas a sitios. Te cité en mi casa. No, me citaste en un bar. No, te cité en mi casa. Me citaste en un bar. Pues no, te cité en mi casa con... No, eso fue... No, no, no. Señorita. Tú primero me citaste en un bar y me dijiste, me gustaría que tú hicieras un programa de radio conmigo. Mira tú. En un bar que yo recuerdo. Pues yo ni me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo. Es que ya no es lo mismo, has perdido la pasión. ¿Qué quieres? O debit o pasión. Elige. O sea, al revés. O contratiempo o pasión. Contratiempo siempre. Ah, amigo, es lo que tiene. Sabía que lo ibas a elegir. Por eso nos gustamos y nos queremos. Me vas a hacer llorar. Analmente. Bienvenidos, bienvenidas, oyentos y oyentis, a Radio Bronca 104.5 de la FM en este jueves 13 de enero de 2011. Primer programa de 2011. Demos un aplauso a ellos. Bravo, sí, por nosotros, que sí, volvemos sí, a la carga. Sí, sobre todo por haber sobrevivido a este punto. Yo no me imaginaba estas cosas. Yo pensaba que los coches volaban o que yo qué sé, ¿no? En 2011 yo me imaginaba otra cosa. Esto es una mierda, el futuro es una mierda gordísima. Yo de pequeño me imaginaba otra cosa. Efectivamente, pero hubiera sido mucho peor si hubiera pasado lo que nos imaginábamos. ¿Que los coches volaran? Hombre, no habría callos. ¿Tú has visto en las películas ahí donde lo de los coches volar y todo eso, que hubiera callos? No, amigo, no. Ni de Seitán siquiera. Y el quinto elemento no eran los callos, el quinto elemento. El quinto elemento no eran los callos. Tú veías ahí a Bruce Willis con una bota de vino, como debería de ir, me cago en Dios, ahí por la calle, repartiendo con una vara, una boina y una bota de vino, todo el mundo lo sabe. Pues no, pues no. Tío Bruce Willis. Hombre. Pues no. Pues sí. Que estamos aquí, de nuevo, 2011, 104.5 de la FM. Ya sabéis que tenemos una sección de podcast que no actualizamos, pero la tenemos. Y siempre decimos, en breve la actualizaremos, pues eso. Pero es mentira, no nos creáis, somos gente inconstante. Es que claro, el día que paga internet yo, pues entonces sí, la podré actualizar. Pero es que hasta entonces, encima, tengo el Windows petao y no puedo yo subir los podcasts. No tengo yo esa versión de Windows. La de Windows petao, pues creo que salen todas. Vienen todas, acaba saliendo, ¿no? Acaba saliendo, sí. Bueno, son las 2008, o sea, las 8 y 8 del jueves 13 de enero de 2011, 104.5 de la MF en Barcelona, vamos. Y ahora últimamente estamos volviendo a la frecuencia del 96.6, a pesar de las interferencias que nos hacen los asquerosos hijos de puta de AM2 FM. Señor Cascales, muérase de una puta vez. Cásquela. Y cásquela. y deje de amargar a la humanidad con su porno soft de mierda y su música basura y asquerosa. Le deseamos un pronto suicidio desde aquí. Sí, y callos. Y callos. En los pies. Sí, sí. Con todo esto dicho desde el respeto y desde el amor, básicamente. Sobre y el cariño. Sobre todo el del respeto, el cariño. Sí. Y... porque nosotros respetamos mucho el trabajo que tú haces, creemos que eres un gran profesional, pero vete a tomar por culo del 96.6 de FM, ¿entiendes? Por cierto, todos los amantes de las frecuencias irritantes pueden poner ahora mismo el 96.6 de la FM, que se está librando una guerra en las ondas, donde tendría que estar Radio Pica, la decana de las radios libres de Barcelona, pues no, ahora mismo hay un ruidico por culpa de esta gentuza. Sí. Bueno, sí, efectivamente, es lo que hay, porque es que no hay más que ruido en esa mierda de emisora, además. Váyase a la mierda ya, señor Cascales. Váyase a la mierda. Y yo qué sé, si hay cosas que puedo hacer yo, pues, de un puente para abajo, con una piedra. Sí, es que si le faltan ideas, nosotros le damos ideas. Nosotros se las damos. Zapatos de cemento. A mí siempre me ha gustado mucho esa de los zapatos de cemento. Hombre, es que es muy artística, claro que sí. Sobre todo por el tema de tener que esperar a que se te seque, ¿sabes? Que eso es como... Claro, porque ahora qué va a hacer usted con el 96.6 de la FM. Ahora ya no se lo va a poder vender a Som Radio, que le está saliendo el tiro por la culata. Ay, Som Radio, de Joan Laporta. De Joan Laporta, que le querías vender allá en Laporta algo que no es tuyo, majo. ¿No tienes tú una frecuencia en el 89. No sé cuál? Pues vete a esa, ¿eh? Veste a la mierda, nene. Bueno, usted, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aparte de meternos con gente y de decir chorradas como panes. Aparte de meternos con hijos de puta, vamos a hablar hoy de... Hostia, la ETA. Jesús, María y José, que Dios nos pille concebido, o como no sé cómo se dice. Concebidos. Claro. Concebidos. Sí, sin pecado procesal. Sin pecado concebido procesal. De ETA. ¿Se puede hablar de ETA en la radio? Digo yo que sí, de la ETA. Hombre, sí. Podríamos llamarles, que tienen un edificio, creo, ¿no? Ahí en Bilbao, que pone la ETA arriba. Ah, sí, sí, yo lo he visto. Se ve desde la autopista. Ahí está. Sí, sí. A ver qué nos comienza. Pues sí, vamos a hablar de la ETA. Pero antes pondremos un temilla, ¿no? Por ejemplo, sí, vamos a poner un tema de... Que tengo sed, que hace calor aquí. De nuestro héroe. Bueno, tengo sed. Vamos a poner un tema del señor Fajardo, que estará hoy, esta noche mismo, tocando en un bar de modernos del centro, pero creo que es gratis, además, en un bar que se llama Fantástico, que antes era un bar... ¡Fantástico! ¡Fantástico! Antes era un bar punk. ¿Qué me dices? Muy punk. De hecho, era un bar en el que yo hace la friolera de unos cuantos años, más de 10 y menos de 20. ¿Ya las melenas? No, pero tenía pelo. Fíjate tú, qué tiempos, ¿eh? Pues un día, recuerdo que entraron allí una panda de punk old school con su propia nevera. Y sacaron sus cervezas ahí, se tomaban sus cervezas y se piraron. Así con toda la jeta. Pero era de otros tiempos. Amigo. Eso ya no lo hagáis en el Fantástico, amigos. Ya no. Sí. Ya no. Barcelona es otra cosa. Hasta el dueño del bar diría, joder, qué guay son estos. Sí, el dueño del bar, de hecho, le daba igual. O sea, le gustaba que hubiera ese tipo de clientela en el bar. Pero bueno, ya es lo que digo, eran otros tiempos. Mucho peores que ahora. Ahora son tiempos de modernos y Fajardo, que no lo es, va a estar tocando allí esta noche, gratis. Es un bar que está en el centro, por ahí, por el Gótico. Buscadlo en internet, si no sabéis dónde está, porque yo ahora mismo yo sé llegar, pero no sé decir dónde está. Si queréis, quedamos a las 9:30, Andrasanas, que ya está, y nos vemos allí, quien sea. Y bueno, vamos a poner un tema de Fajardo, que es un hombre canario que es muy jefe y que esta noche estará en formato acústico. Y esto que vamos a poner es de su concierto que hizo el pasado 8 de julio en Hospitalet, que era en formato eléctrico, con otros dos pedazos de músicos a los dos otros instrumentos. Así que, amigo, usted. Claro que sí. Póngolo. Venga ahí, a tope. Yeah. Pues sí, esto era Fajardo, amigos y amigas, que viene desde las Islas Canarias, directo hasta vuestros oidillos. Un poco. Un poquete. Eso, que estás tocando esta noche, lo vuelvo a decir otra vez ya y ya lo dejo de decir. Ahí está, luego diremos realmente dónde es del todo, porque no estamos seguros. Sí, es en el Fantástico, que está en el Gótico. En el Gótico. En el vale. Gótico, para allá, para cerca de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad Ramon Llull, eso. La biblioteca, no la universidad, que hay un Mac Rata por ahí cerca, o un Burger Rata o algo así. Yo es que por el centro conozco poquito, pero ahora lo diremos cuando se cargue mi espacio. Vale, me parece bien. Pues sí, seguimos aquí en 5 bárbaros en la cabeza, aunque ya somos dos últimamente, 104.5 de la FM. Estábamos hablando, queríamos hablar sobre la ETA, porque claro, menudo pitote que se ha montado. ¿Sabes la mejor pinta que he visto yo nunca? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Dímela, ¿cuál? Gora ET. Es un normal. Impresionante, ¿eh? O sea, realmente impresiona. Y debajo no sé qué ponía alusiones al extraterrestre, pero me pareció impresionante. Gora ET, muy bien. Pues ese le podría ni... Eso sería tentativa de... Tentativa de... pseudo colaboración con... No, tío, o sea, Gora ET, el extraterrestre. Os recomendamos que vayáis pintando por todas las paredes que podáis. Gora ET. Gora ET, eso. Aseguraos de empezar al revés. Por si vienen y que nos pillen y os digan, no, es que falta por escribir la A. No. Pues no sé qué me estás diciendo porque no te estaba ni escuchando lo último del Gora ET. ¿Qué me has dicho lo último? Que hay que escribirlo al revés, hay que empezar por la T. T-E-A-R-O-G. T-E-A-R-O-G. Y entonces ya irte. Y luego ya irte, ¿no? Empezar al revés y luego ya irte. Acabar por la G y largarte. Porque si te pillan cuando estás poniendo Gora ET, se piensan que estás a punto de poner la A. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Pues decir, agora te puedes poner una A al lado por si acaso. No, si yo iba a pintar una A después, agora te, agora et, agora et. Agora et. Bueno, pues sí, vamos a hablar de esta banda terrorista tan aclamada en los últimos años. ¿Terrorista o no? Hombre, terrorista, sí. ¿O no? Yo diría que sí. Eso no quita que otros también lo sean, pero... Ah. Como por ejemplo el Estado. Es que a lo mejor no es terrorista y es tetorrista. Tetorrista puede ser. Que quién sabe. Yo preferiría una banda tetorrista. Hombre, totalmente. Sería maravillosísimo, yo me metería. De cabeza. Pero así te lo digo. A dos manos, A dos manos. Pues sí, ha habido un anuncio de un alto al fuego permanente y verificable de ETA, eso es lo que parece, y han empezado a venir reacciones en cadena por todos los lados. Desde, no vamos a reproducir aquí a los subnormales de Rugalcalva ni a Mariano Rajoy, que dicen que no es suficiente, lo que tiene que hacer es dejar ya las armas y todo, y nosotros poder poner los tanques allí y meterlos y destrozarlo y poner hacer así, recortar el territorio, y que no haya País Vasco y haya una bahía que te cagas para poner playa en Logroño. Logroño con playa. Ahí está. Que es lo que está, que es el objetivo. Es el Burgos, objetivo que es el objetivo, que es lo que todo el mundo lo sabe. Exacto. Burgos que tenga playa. Pues no vamos a decir esto aquí porque no, ya lo oyen ustedes en los medios de comunicación habituales hasta la saciedad, que son unos pesados. Además solo existe una opinión, no es suficiente. Efectivamente, no es suficiente, no. Nadie, parece que a nadie le parece bien, es como que se te quitan las ganas de hacer treguas. Yo creo que es que, vamos, seguro que hace un comunicado de detalle, vamos a autodisolvernos como materia en sí. Vamos a echarnos todos en ácido sulfúrico. Vamos a echarnos en ácido sulfúrico y seguro que dirán, no es suficiente, también tiene que ir sus hijos, los hijos de sus hijos y todo aquel que les haya mirado alguna vez a la cara. Exacto, y por favor las ideas. Todas, desháganlas en sosa cáustica. Ahí está. Conviértalas en jabón. Está. Todas. Eso es lo que les gustaría, pero no se les va a dar el placer, por lo menos desde aquí. No queremos que se les dé ese placer, sino que queremos que sea al contrario, que sean nosotros los que se disuelvan y que lo podamos ver. Sí, porque la verdad que será una pena, a menos ahora hay competencia, ¿no? Porque si no, el terrorismo de Estado sería el único que habría. Y eso es feo. Hombre, la verdad que sí. es feo. Claro, además no dicen que tiene que haber libre competencia y tal, pues ya está, pues todo el mundo a terroristear. Hombre, si la dicha es buena, ya lo decía el poeta. ¿Qué decía el poeta? Pues a terroristear si la dicha es buena, ¿no? Era esto. Ah, pensé que ibas a hacer una rima que, como la del abogado. Como la del abogado, ¿no? No, no la voy a hacer, que sería... Sería, como se dice, sería políticamente incorrecta. Así que no la voy a hacer. Bueno, hablemos sobre ETA, de verdad. Dígame, usted. Si la dicha es buena, como dice Reina. Ya la, no lo he dicho, yo no lo he dicho. ¿Quién ha dicho eso? Yo lo he dicho, yo lo he dicho. Yo no lo he dicho, ¿quién ha dicho eso? Nadie puede decirlo. Que yo lo haya dicho. No se ha oído. Bien, ¿de qué íbamos a hablar? ¿Qué estabas diciendo? Sobre ETA. Etanol. Bueno, pues ha habido diversas reacciones que desde aquí hemos empezado a recoger. Pues mira, de primeras hay una reacción de un tipo que será como será, pero el tío pues ahí está. Es la única voz disidente, es el presidente del Partido Socialista de Euskadi. Increíble, pero cierto, que se llama Jesús Eguiguren. Ha admitido que la legalización de la formación de Batasuna, Berchale, vendría bien para conseguir la paz. Y ha defendido que el reagrupamiento de los presos en 3 o 4 cárceles como requisito para que esto fuera por buen camino. Que, desde mi punto de vista, es algo que tendría que haberse hecho en la tregua anterior. Con un mínimo gesto que hubiera tenido el gobierno del PSOE, que no hizo absolutamente nada, desde mi humilde opinión, no hizo nada de nada, con un simple gesto de acercar a los presos, que no hubiera pasado nada. Bueno, esto, se le habrían echado encima a todo Dios, básicamente. Y si hubiera conseguido poner en marcha un proceso de paz para realmente solventar el problema, pues... haber ganado elecciones, todo lo que hubiera habido. A nosotros nos dan igual las elecciones, pero lo decimos por ellos, porque vamos, no sé qué estratega tenía, pero a lo mejor era Jiménez de los Santos, el estratega, porque Jesús, María y José, poquito, lo tenía en bandeja para hacerlo. Sí, solo, es que, bueno, la, solo la postura... con la carita que se les quedó a los del PP, yo lo recuerdo verlo por la tele cuando salió el comunicado, en el Congreso estaban todos... acojonados. Bueno, el PP necesita ETA, está clarísimo. Estaban acojonados, tenían un careto de decir, se nos acaba el chollo. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora, gracias a la crisis, tienen otro chollo, ya no hace falta hablar no hace falta hablar de ETA. Ahora, ay, este tío es un incompetente. Zapatero, ay, qué malo es, nos ha quitado el trabajo, nos está robando. Zapatero. Ay, claro, es que es esto. El problema es que la postura oficial siempre es la de no negociar con terroristas. Dices, bueno, pues vale, pues menuda postura de los cojones es esta, ¿no? Es la única postura que mantienen todos los gobiernos. Es rollo, tú lo único que tienes que hacer es dejar las armas y ya está, y no vamos a hacer ningún tipo de gesto. Pues bueno, pues esperas, es que es el discurso, el discurso del fascismo, ¿no? De que es el discurso que cogieron el PP, que cogió gracias al señor Baltasar Garzón, esa gran mierda andante con patas. Que con lo del todo es ETA, ETA es todo. Todo es ETA es una grandísima frase, tío, me encanta. Me encanta porque eso te incluye a ti mismo cuando lo estás diciendo. Yo soy ETA también, y tú, Garzón es ETA, Garzón es ETA, Jiménez de los Santos es ETA. Todo es ETA. Todos somos ETA, tu, tu, tu, tu, tu, ETA sí, sí, tu, tu, tu, tu, tu. Sí, sí, sí, sí, sí, ETA. Bien, pues... con las normalidades se nos va la pinza. Sí, bueno, a mí nunca la he tenido en mi sitio la pinza. Yo tampoco, la verdad, creo que va a ser por eso. Sí. Bueno, pues después de hacerlo tan mal como lo hicieron en la anterior tregua, pues ahora parece que esto tiene otra pinta, no se sabe, hay pasos importantes por parte del lado Abertzale para solucionar el conflicto o poner las bases para ello. Y pues este hombre, Jesús Eguiguren, en una entrevista, además en el correo, bueno, pues lo típico, anima a Batasuna a que se desmarque de ETA y tal, y... Pero... Hombre, sería un buen golpe, sobre todo porque a ver qué hace el Estado una vez el partido político principal, Abertzale, se desmarca de ETA y se ven obligados a legalizarlo. Que porque, bueno, o sea, ilegalizar democráticamente un partido como se ha hecho aquí, pues es bastante chungo. Y siempre, además, el argumento es el mismo, de esta gente es lo mismo que los otros. O sea, siempre que montan, claro, un partido nuevo es que son los mismos. No, no, claro que sí, pero luego los nazis y los partidos nazis campan a sus anchas, aunque sus miembros hayan matado a gente, sí, y hagan apología del racismo y del nazismo aquí, ¿qué más da? Esos dan igual. Es increíble. Pero claro, es que el plan estaba clarísimo. Sin los votos de Batasuna en el País Vasco, el PSOE jamás habría podido gobernar. Es así. Porque bueno, no lo hubieran alcanzado. La mayoría sería PNV con... Evidentemente, con Batasuna evidentemente, y Euskal Cartasuna. Es el magnífico golpe, es dejar fuera de las elecciones a la gente que no opina como tú. Eso es para poderla magníficamente sanar democrático. Para poderla sanar tú, es que es así, no es más ni más ni menos. Y se ha demostrado, claro, con el paso del tiempo. Entonces veremos a ver qué es lo que sucede, porque ya creo que Patxi López está temblando, el pobrecito. Es evidente que no va a volver a salir Patxi López. Hombre. Porque, o sea... Fachi López. Pero es que incluso los propios votantes, tanto del PP como del PSOE, se sienten estafados por haber votado al PP y que esté uno del PSOE, o por haber votado al PSOE y que se hayan juntado al PP. O sea, es la estafa absoluta. Sí. Es la primera coalición de izquierda a derecha. O sea, no sé, tiene un gobierno de centro. ¿Sí? De derecha y de extrema derecha. Sí, en teoría es izquierda a derecha, pero claro, sí, es verdad. Es extrema derecha y derecha. Pero en teoría son eso, Cánovas y Sagasta, si es que se entienden bien. Por mucho que quieran disimularlo. Pues bien, después de... Todos tienen calles. ¿Estos tienen...? Todos tienen calles. Esto no lo he entendido. Ya, luego te lo explico. Pero a lo mejor ahora lo he entendido, vale. Joder, qué lento. Joder, pero es que ha sido demasiado interno, no interno, pero ha sido un poco a verlo cómo llego hasta aquí. Complicado, pues por la calle Cánovas. Pues efectivamente, o por la Sagasta. El caso es que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, dice: el comunicado da un paso adelante y un paso atrás, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Parece esto el boga avante. El boga avante. Total, da un paso atrás y da un paso adelante. Total, el eta boga avante. Es que, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Hostia, la canción del verano, ¿eh? De ETA, la canción, sí, del verano. Búsquenlo, el Bogavante, el Reno Renardo. Gran, es el artista que hace el Bogavante, gran canción zaca. Algún día se ha puesto aquí en esta radio. No en este programa, pero sí gente que tiene que ver con este programa. Y no voy a dar más pistas ya. Total, que lo que dice este hombrito es que además incrementa un poquito la esperanza de poder conseguir la paz este comunicado, ¿no? Pero al contrario que dicen todos los demás, todos. Pero al calor de todo esto, al día siguiente de el temita de lo de... pues ya detienen a dos personas, un chico y su pareja, que resulta que eran informáticos, sobre todo creo que uno de ellos, el otro es simplemente su pareja, vivía en el país vasco-francés, se llama Iraitz Gesalaga, y bueno, ya es cuando empieza ya toda la maquinaria de la prensa a decir mierdas sin contrastarlas, y va porque sí, directamente pues... al hombrito le llaman presunto responsable de la estructura informática de ETA, cágate lorito, y que residía ahí en el sur, en el País Vasco francés, donde es anunciado como experto informático en varias webs de información y contacto profesional entre empresas y particulares. Eso es de terrorista seguro, eso de anunciarse como experto informático, eso es de ser terrorista. Sí. Y esto, según una documentación incoantada, Thierry, no sé qué, se hace referencia a un proyecto informático sobre ETA y las FARC. Es que cágate, lorito, venga, sí, ahora van a proyecto ver informático. Ahí, ETA FARC se va a llamar, no te jode, .com. Es que, pero, ¿alguien se puede creer esto? ¿Alguien se lo puede creer? ¿Alguien está en sumamente gilipollas y subnormal para creérselo? ¿Algún programa para calcular destrozos con bombas o algo así? Es que, madre mía. ¿Ingeniería terrorista o no sé? No sé. Un programa de ETA y las FARC. Es muy grande. Es que, un programa informático. O sea, era un proyecto. Dice que era un proyecto informático. Es que por eso es lo que yo alucino. ¿Sabes? Un proyecto informático de ETA y las FARC. Me encanta. Joder. Ahí. ¿Quieres bajarte el último politono ETA-FARC? ¿Eh? Un pasito para adelante, un pasito para atrás. ¿Farc? ¿Un pasito para ETA, un pasito para FARC? Un pasito para ETA, un pasito para FARC. Es que es absurdo. O sea, yo alucino. Por Satanás, lo que hay que oír. Pues sí. La prensa seria, ¿eh? Manda huevos. Le están jodiendo el trabajo los del jueves, ya toda esta peña. Europa Press, o sea, Europa Press, una de las agencias. Es que es... La verdad, intrusismo profesional en el mundo del humor. Totalmente. Sí, y bueno, según esto, los detenidos instruían a nuevos militantes, concretamente... ¿A nivel usuario? A nivel usuario en el encriptado de documentos, era, que claro. Según este hombre, es uno de los aspectos informáticos con los que contaba ETA y responsable en asuntos de criptografía y cifrado de documentos de la banda. O sea... Yo, perdóneme, pero vamos, que lo flipo bastante, que yo no me creo una mierda. Mira, yo de todo esto, lo único que me puedo creer es el encriptado, porque eso todavía me lo puedo creer, pero lo del programa informático de las FARC y ETA, eso no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí. Pues cágate, Lorito, que ahora contaremos más cositas de estas, porque esto tiene toma pan y moja. Ponemos toma un cancioncejo, ¿no? Pon una canción que nos estamos aquí... Ya te digo, te has colgado aquí, te has empezado a hablar y hablar y hablar. Bueno, vamos a poner un grupazo con todas las putas letras que viene de nuevo. Ya estuvo visitándonos hace un año y medio, más o menos. ¡Hace un puto año y medio! ¡Puto año y medio! Que son Tapeto Traci desde... ¡Tapeto el Traci! ¡Puto el Tapeto Traci desde la ciudad francesa de Po, una ciudad de 68.000 habitantes. Y van a venir dentro de poco a Another Again. Vienen a Another Again el próximo miércoles 26, si no me equivoco, 26 de enero, en el MOG, por 5 euros de mierda. Y bueno, es un grupazo que no te lo acabas, te digo. Sí, de hecho antes se ha sonado un poquito, creo. Sí, vamos a poner ahí a los Tapeto Traci, de Reson se llama el tema. A tope ahí. Pues estos eran Tapeto Traci desde Po, en la Francia, parte del colectivo Atange de Dugua también, que son la hostia, y es un grupazo que deberíais ver en directo el próximo 26, miércoles 26 de enero, en el MOOC por 5 euros de mierda. Digo. Siempre dices el colectivo Atange de Dugua. Atange de Dugua. Sí, es un colectivazo, sacan discos, montan conciertos, tienen su propio local para montar los conciertos, han sacado unos discazos que no te los acabas, tienen un montón de grupos y en una ciudad súper pequeña, cosa que aquí en Barcelona no existe y es como 14 o 15 veces más grande Barcelona, sí. Ya ves, es lo que hay, aquí es que solo hay de beat, majo. Divid y modernos. Entonces, Divid y modernos, que asco nos dais, modernos. Sí, yo el Divid todavía, pero los modernos, pero modernos no. No hay por dónde cogerlos. Bueno, eso sí, hay por dónde cogerlos y para dónde lanzarlos también. Eso es verdad. Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. Seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza haciendo el subnormal. Radio Bronca 104.5 de la FM. ¿Qué de subnormalidades decimos desde que estamos solo tú y yo, you and me, alone in the dark? Porque no hay nadie que nos pare, tío. Es verdad, eso es verdad. Tienes toda la razón. No está aquí el humor fino y agudo de la señorita Esther ni el compañero Porry Dance Freedom. Tampoco nos deleita con su setenterismo y 36ismo. Sí, esto ya no es lo mismo. No, it's not the same. De hecho, vamos a tener que cambiarle el nombre. Sí, sí. Vamos a ver un concurso de cambio de nombre. ¡Concurso de cambio de nombre! Oh. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué podemos regalar? Pues... un poquito de droga. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. ¿Quién ha dicho eso? Pues sí, podemos regalar, no lo sé. La verdad que no tengo ni idea. Bueno, algo envuelto en papel de regalo. ¿Qué podemos regalar? Yo puedo regalar, es que siempre digo lo de la botella de lujo de Salamanca, de hierbas, pero a nadie le debe de gustar. El orujo. Orujo, a mí sí. Uno de las trujo. Pues no sé. ¿Qué podemos regalar? A ver, mira, yo me puedo currar unas pastas, fíjate, te lo voy a decir, sequillos, que se llaman, que es una pasta típica de Asturias, que lo hace mi santa madre, y tengo la receta, y yo soy un gran cocinero. Además, yo no soy del tipo de Ferran Adrià, de esos que te ponen una puta mierda en el plato muy grande, pero te ponen una puta mierda y te lo cobran bien. Yo no te lo voy a cobrar y te vas a poner hasta el culo. Vale, unos sequillos. Unos sequillos. Y para mojar, ¿qué podemos poner? Para mojar yo pongo un poco de aguardiente. Venga. De aguardiente hecha por mi padre. ¿Qué te parece? Muy rico me parece. Muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Pues ya sabéis, escríbanos a 5 puntos en la cabeza, @gmail.com. ¿Com? El 5 es con número. Efectivamente. Ahí está. Y ahí nos escriben y nos dicen qué nombre podíamos poner. Y si nos abrís una cuenta de Gmail, además de paso, pues ya casi mejor y todo. Ahí está. Y si por lo que sea no se os da bien la cosa, pues escribir, aunque sea Radio Bronca, rbronca@sindominio.net. También nos pueden llamar por teléfono, que tenemos el teléfono ahí abierto. Ah, 93-359-4900. ¿No? Ahí está, y que nos digan a ver qué nombre. Es un caso de que hoy sea jueves 13 de enero y sean las 8:42 de la tarde. Ahí está. Si no, si estamos en una repetición, mejor que nos llaméis porque no estaremos. Pero solo nos podéis decir qué nombre le pondríais a nuestro programa, formado por dos personas gilipollas. Todo lo demás no nos interesa. Lo demás, de momento, hoy no, porque vamos pilladicos de tiempo. Sí, porque no decimos más que gilipolleces, tío. Y así es lo que pasa, pasa lo que pasa. Claro. Bueno, seguimos hablando de la ETA. ¡La ETA! ¡ETA! Pues seguimos, porque yo he leído un blog de política en internet, que no voy a decir dónde está para que no lo leáis porque es una mierda, de un idiota que se llama Asier Martiarena. Desde aquí, desde Radio Bronca, Asier Martiarena, eres subnormal. Desde aquí te lo decimos. Con todo el respeto a la gente que realmente es subnormal. ¿Como quién? Físicamente, físicamente. A la gente que tiene que físicamente es así. Rubalcaba. Por ejemplo, gente que le falta pelo, como Rubalcaba, gente que le falta una oreja, como Mayor Oreja. Efectivamente. O Van Gogh. ¿Eh? Como Van Gogh. Como Van Gogh. A gente que le falta medio cerebro, como el Rey de España. Ahí está. Claro, porque esos son los subnormales. Cuando decimos a alguien que es subnormal, ya nos referimos a esa gente. Efectivamente, es que hemos pedido perdón por compararles con este hombre, Asier Martí. Con Asier Martí Arena, licenciado en periodismo. Porque este hombre es mucho peor. Efectivamente, licenciado en periodismo, la licenciatura se la debieron dar en un paquete de galletas Fontaneda, que enviabas 3 códigos de barras y te daba la licenciatura en periodismo. Responsable de la sección política del diario Metro. De glorioso recuerdo. Que muy bien, muy bien. Que no tuvo suficiente con patrocinar el Madrid de baloncesto, que es bastante infame, como para encima luego desaparecer. Ahí está. Qué vergüenza. Y colaborador en Euskadi de La Vanguardia y redactor de La Voz de Galicia. Vamos, que tú lo tienes todo, ¿no? Lo tienes todo. Colaborador, imagino que pagarás, ¿no? Por colaborar. Hombre, quizás que pone anuncios en la sección de contactos. Sí, pues será eso. Eso será lo que colabora. A lo mejor es que coges y empaquetas los periódicos. Por eso colaboras. Por ejemplo. También puede ser. Pues hablando de la atención de este chico informático, pues en su blog pone la versión 2.0 de ETA. Tócate las narices. Y empieza a hablar del comunicado de no sé qué con todo el rollete del informático. Y habla de que hay un vídeo y todo, que se puede acceder en vídeo. Que dice que para eso estamos en la era de YouTube y Dailymotion. Dice, en euskera y castellano. Y bueno, el tío habla de que hay una puesta en escena muy trabajada. Dice que solo le faltaba el Twitter y el Facebook, dice. Como siempre, ¿no? ETA siempre sí. Se va a currar en las puestas de escena, ¿eh? A mí eso de la boina con el pasamontañas blanco siempre me ha molado. ¿No? Como muy... Sí, yo es que la verdad que alucino con este tipo de subnormalidades, porque es que habla, cuando dice lo del Facebook encima, saca un enlace de su mierda de blog que tenía antes, que pone Facebook deja en evidencia a ETA, en el cual salen unos chavales vascos que, por lo visto, bueno, detenidos por Mossos de Escuadra en Girona hace tiempo, y los cuales en el perfil de Facebook salían con una camiseta de la selección española de fútbol, que a todas luces se ve que están de coña totalmente, porque quién no ha hecho una subnormalidad de estas, de ponerse cosas para joder a otro, para decir jiji jaja, ¿no? Es el doble sentido que se llama. Lo que pasa es que este chico, pues como tiene solo una neurona, que es la que emplea para escribir, y claro, ya le cuesta ponerla después de la F, claro, la F y la AFA. Sí, porque mientras escribe se caga encima, claro. Se hace caca encima porque no puede contenerse las dos cosas a la vez. Entonces. Eso es. Entonces dice que les dejan evidencia debido a que lo ponen en el Facebook. O sea, ¿tú cómo puedes ser tan subnormal así en Martí Arena? O sea, ¿tú te crees que alguien que está en ETA, que se está jugando ahí ya no el pellejo, sino mucho tiempo además en prisión, lo cuelga en Facebook, ¿no? Cuelga todo en Facebook. O sea, ¿tú eres tan sumamente idiota que piensas que va a ser así? ¿O es que a lo mejor resulta que aquí trincan a todo Dios y qué más da? Aquí yo digo que es de ETA y a toma por saco. ¿Qué más da? Si yo lo digo ya vale, con eso vale. Como si cojo ahora a Mayor Oreja y digo que es de ETA, que estaba infiltrado, que había una trama, que te cagas. Y ya está. Si no tienes un grupo poderoso detrás que te proteja como tienen la mayoría de políticos y la mayoría de gentuza, pues no hay nada que hacer, amigo. Pero tú, como eres un lameculos del poder en sí y que quieres trepar con tu cara de gilipollas que tienes, que encima pones tu cara de gilipollas para que se te conozca bien, como te da vergüenza, idiota, pues... Hostia, se parece al de Farmacia de Guardia. Ya te digo, al Guille. Al Guille de Farmacia de Guardia. Encima anda, tienes parecido pues, al también, Guille. Pues, también manda huevos, poner tu foto pareciéndote al Guille. Pues eso, mira a ver si te dedica, yo qué sé, puede ser... camarero o... No, hombre, no. Para ser camarero hay que saber aguantar el equilibrio como mínimo. Sí, y aparte de un ser subnormal como tú, pues no sé, dedícate a un trabajo... Podría donar órganos. Mira, dona órganos. Hazte donante de órganos, pero ya... Y dedícate a tiempo completo a donar órganos. Ahí está. ¡Ay, qué alegría nos darías, hijo! Madre mía. Vamos a poner otra canción, sí. Que si no nos liamos al raje. Sí, señora. Vamos a poner a The Rubik's, que es también un grupazo. Que ya no pueden tocar porque su baterista tiene un pitido en el oído constante e infernal. Y no van a volver a poder tocar nunca jamás. ¿Me lo dices de verdad? Te lo digo de verdad. Es una pena. Sí, sí. ¿Y no se le va a pasar como a ti? Pues no lo sé. Pues, oh, qué penita. Madre mía. Pues la verdad es que sí, porque era muy bueno. Pues sí, vamos a poner la de Rubens. Este tema se llama Columbine Sons of Satan y está en su disco Universal Satisfaction, que es un discazo que se puede bajar de internet solo escribiendo The Rubik's Universal Satisfaction, y veréis por ahí que hay sitios para bajarse de internet, porque ellos lo han dejado gratis para todo el mundo. ¡Viva la vida! Columbine Sons of Satan, este tema de Rubik's, que es un grupazo de Lyon, que desgraciadamente no van a volver a tocar, a no ser que se encuentre alguna cura para el acúfeno. ¿Para qué? El acúfeno, es el pitido en el oído. Ay, madre mía. Desde aquí os recomendamos, amigos y amigas, que os cuidéis los oídos, si os gusta el rock, porque eso, yeah, porque eso es malísimo. Pues sí. Sufrir pitidos es malo, malo, malo. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues nos quedan 10 minutejos. Podemos ir hablando un poco de cositas así más o menos agendibles. Yo tengo unas cuantas convocatorias. ¿Con qué? Convocatorias. Convocatorias. Pues convoca, invoca. Pues sí. Bueno, de primeras, antes esto no es una convocatoria en sí misma, pero bueno, es un llamamiento por el caso del 4F, que es un llamamiento de Rodrigo Lanza, Huidobro, que es el máximo, ¿no?, al que le cargaron el marrón de los hechos que pasaron en la calle San Pere Més Baix, cuando desde una casa le tiraron una maceta a un policía. Y pues trincaron este chaval en la calle porque sí, bueno, y a unos cuantos otros también que porque sí también les ha tocado comerse el marrón porque la policía lo ha querido, con limpieza de pruebas, amenazas a los vecinos y todo un montaje espectacular y asqueroso por parte de la Guardia Urbana que con la que nos obsequia el idiota profundo de Jordi Hereu, con Hola, Jordereu. Ah, ¿sabes que se va a convocar unas primarias con Montserrat Tura? Montserrat Tortura, la que, fíjate, la de los osos de Tura. Ahí está, los osos de Tura va a tener, aquí eres policía, ¿cómo te pone la policía, torturadora? Ay. Pues por nosotros, vamos, a mí como si sigues los pasos de Loyola de Palacio o Julia Valdecasas. Estaríamos encantadísimos de la vida con la cara de asquerosa que tienes. Pues sí, también me gustaría un combate a muerte y que perdieran los dos. Oh, podría servir, estaría bien, sí. La cúpula del trueno, dos hombres entran, uno sale, pues allí no sale ni Clifford. No sale ni Clifford. Luik. Grande, lo de Luik. Pues bien, vamos a dar la dirección de Rodrigo Lanza para que le podáis escribir, porque es que ahora últimamente, para que pueda... salir de prisión por con permisos, como de nuevo vulnerando sus propias leyes, le deniegan los permisos porque dicen que, según la Audiencia Provincial de Barcelona, se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido esta actividad. Así que por eso tiene que reconocer la culpa de los hechos. Lo cual no va a pasar, ya que él sigue reivindicando que es inocente, porque de verdad es inocente. Y bueno, pues desde aquí damos su dirección para que se le escriba, que ayuda mucho las cartas cuando uno está dentro. Rodrigo Lanza Oidobro está en el centro penitenciario de Cuatro Camins, MR3, que será el módulo, apartado de correos 335, Granollers, Barcelona 08400. También podéis hacer una aportación económica para el caso y para Rodrigo en una cuenta de la Caixa a nombre de Mariana Lanza, que es su madre. Damos los números 2100-0963-65-0100-878-7845. Repetimos la dirección de Rodrigo, Cuatro Camins, aparte de correos 335-08400, Granollers, Barcelona. Rodrigo Lanza Huidobro, ya sabéis. Por otro lado, hay otra convocatoria, la primera asamblea de la plataforma de support al CSA, Centro Social Autogestionado de Cambies, en el barrio de Sants, que está pendiente de juicio verbal por una nueva demanda que pone los asquerosos de TMB para... ¿cómo se dice? ¿Desnunamen? ¿Cómo se dice en castellano? ¡Desalojo! ¡Desahucio! ¿No? ¡Por Dios! Y por España. Desnunamen, no es desalojamen, desnunamen. Desnunamen es desahucio. Desnunamen par precari, pone. Desahucio por precario. Es en plan porque como si estuviera en ruinas, ¿no? ¿En qué momento tu primer idioma es el catalán? Nunca fue mi primer idioma. Soy catalán. Mando boides, lo que hay que oír. Total, después de ganar en el 2008, creé una demanda, sí, parecida, pues TMB vuelve a la carga para tratar de echar a la gente de Cambies de Sants y del centro social. Así que hay una asamblea de apoyo este jueves 16 de diciembre, el próximo. Hombre, no sé. Hoy es 16, ¿no? No, hoy es 13, pero de enero. Ah, pues se me ha ido a mí la pinza, entonces. Se te ha ido totalmente, porque además te lo llevo diciendo desde que empezaste a hablar. Pues sí, no te estaba entendiendo. Lo que quería decir realmente es que este 29 de enero, esto sí que lo digo bien, a las 5:30 hay una manifestación convocada en la Plaza de Sants. Es decir, sábado 29 de enero, todo el mundo a la Plaza de Sants a las 5:30 para apoyar a este emblemático centro social que lleva ya 14 añitos en el barrio Sants, en Barcelona. Desde los 90, qué grande. Yeah, man. Desde el 97, concretamente. Sí, señora. Y bueno, pues, hacemos un poco de agenduca. ¿Tú tienes conciertos para ahí pensados o no? Espera que lo piense un segundo. No. Vale. Yo sí. Agenda, ojalá esté mi visita. Agenda, sí, eso. Tengo una fiesta. Una fiesta, vale. Luego para llevar esta. Ah, con el abogado. Esa te ha gustado. Bueno, pues este próximo martes 18 estará tocando una señora que viene de para allá para arriba, que se llama Faustin Selman, que es una cantautriz que toca con gentes así que hacen cosas, entre ellos el baterista de Four Damage. Ahí te lo digo todo y no te lo digo nada. Bueno, menudas pajas va a haber en ese concierto. Pajote mental. Y está tocando con otra señora que toca el piano que se llama Fanny Ross, que es bastante jefa. Y esto será en el Electric Bar el día 18 a las 9 de la noche por 5 euros de mierda otra vez. Martes. Exactamente, para la gente que viva por el próximo ahí. Martes. ¿Y alguna cosa más? Pues yo de momento no tengo nada más que yo decirte. Sí, amigo. ¿Qué más hay? Este sábado día 15 hay una gran fiesta en Hospitalet, en La Astilla, la Festa del 15, que se llama, organizado por toda la gente que está apoyando a los detenidos el día de la huelga general. Todo es para pagar los costes de los juicios de los numerosos detenidos y detenidas de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Ya ha habido este miércoles tres personas que han tenido ya que ir a juicio con una concentración. Cierto. Y se ha hablado la Asamblea de Barcelona, gente de allí en la ciudad de la injusticia, en Hospitalet. Y bueno, pues para sacar dinero para pagar el juicio a toda la gente que quieren enmarronar así por la cara. Sí, todas las acusaciones con falta de pruebas, además. Efectivamente. Incluso emitidas por los periódicos de tirada nacional. Sí, sí. Pues hay una fiesta para recaudar dinero para ello, que es este día 15 en el Centro Social La Astilla, que esto está en la Avenida Vilafranca 22, metro o Florida o Torrasa. En Hospitalet, vaya. Y bueno, pues a partir de las 8 de la tarde hasta las 6 son 3 euros lo que vale. ¿Y atrás en el tiempo? No, de las 8 de la tarde a las 6 de la mañana, amigo. A tope con la COPE. Pues sí, y 3 euros más todo lo que quieras donar para en el bote de detenidos y a la caja de resistencia. Programa, ¿qué es lo que hay? De primeras, a las 9 paella con Pera Cullera y compartir Don Agustet, la gente de compartir Don Agustet. A las 10 hay un monólogo a cargo de Héctor Arnau y los Juglares Cazurros, Nuevo Amanecer del Activismo Folclórico. Grandísimo monólogo, grandísimo Héctor Arnau. Desde aquí lo recomendamos fervientemente. Vayan a ver este monólogo porque es muy grande y este hombre es muy grande, pero mucho. Esperemos tenerle algún día por aquí haciendo de las suyas, a ver si hay suerte, porque es muy bueno. Desde aquí le tenemos una profunda devoción. A las 10, monólogo. A las 11, concierto de Cárgole, flamenco contemporáneo, carácter y sensibilidad flamenca, más música contemporánea. Pues eso, Cárgole, mírenlo por el MySpace. Y a partir de las 12 ya empieza aquí lo duro. Un programa a cargo de Telenoica, que son una gente que hace audiovisual open creative community. Vamos, que hacen música, vídeos, música electrónica, todo con software libre. Vaya, pues a las 12, Culomec o Coulomec am Chuculata. Fancannoica, pone. A la una, La Máquina de Turing, Break and Drum and Bass. A las 2:30, DJ Casero, Tecno Break. A las 4, Electromain y EduSU, Parabolic Net Label, más no solo Tecno. Y a las 5:30, DJ Nights Up, Electro. Pues eso, que... Despiporre, y viva el ladrón, y viva Honduras. ¡Viva Honduras! Pues a tope con bueno, la música electrónica. Vámonos, que me tengo que ir a ver a Fajardo, copón. Venga, let's go. Hey ho, let's go. Yo vale, sí. Pues voy a poner un tema así para despedirnos. Un Venga. Grupo clasiquísimo, un disco del año 98 que se llama Nervous Circuits. ¡Clasiquísimo! Un grupo que se llama The VSS, que ahora sonaría como moderno, pero como el disco tiene 12 años, pues los modernos han llegado tarde. The Moderns. Así que este tema se llama Lunar Weight y me parece que es un temazo a la altura de pocos. ¡Hala! Pues vale. Ahí quedan. ¿Hasta el próximo jueves? Hasta el próximo jueves. Sí, señora. Sí, señora. Pues hasta el próximo jueves, que pondremos cositas más interesantes. Y, por favor, esperemos tener un nombre para el programa el próximo jueves. ¿O no? O no. Pues concurso. Igual. Estaremos un par de semanitas a lo mejor con el concurso. Hoy el siguiente. Sequillos y orujo. ¿Eh? Se dice todo para ustedes. ¡Ala! Muy rico. Vale, adiós. Adiós.